Extranjeros elogian al máximo dirigente Kim Jong-un. El presidente de honor de la Unión de Comunistas de Bulgaria y el jefe de la delegación de la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia señalaron. El compañero Kim Jong-un orienta sabiamente la lucha del Partido del Trabajo y el Pueblo de Corea por la construcción de la potencia económica y el mejoramiento de la vida poblacional. Al fortalecer la capacidad de defensa del país bajo su liderazgo, el pueblo coreano hace temblar de miedo a la fuerza aliada imperialista encabezada por Estados Unidos, y así proporciona la fe y el coraje a la humanidad progresista. También el periódico senegalés Le Populaire y la página web de la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo Rostov de Rusia expresaron en sus artículos como sigue. El comandante supremo Kim Jong-un está reconocido en la escena política del mundo como dirigente más audaz y bravo. Su temperamento de trabajo de acortar 10 años en uno, sin adherirse a una fórmula o teoría existente, atrae la atención de la sociedad internacional.